Sunday night, the day of work is done. Tuesday morning looms, the gray of ordinariness. Start by putting off your chores and all the crushing bores. Say your morning prayer, sing a rousing song, then sing. Continúas en hipnosis en este punto del dial y a través de hipnotizate.blogspot.com. En esta ocasión, repasando lo que ha sido lo mejor del año. Entre esos álbumes, el álbum de debut de unos chicos que han llegado desde Nueva York y que responden al larguísimo nombre de The Pains of Being Pure at Her. Un álbum pues con reminiscencias al mejor a la mejor música de los años 80, a ese pop ruidoso, a ese pop amateur. Toda esa mezcolanza la demuestran en canciones como la que va a sonar, Young Adult Friction. Ellos son The Pains of Being Pure at Her, uno de los álbumes mejores de este año 2009. Absolutamente maravilloso, uno de los álbumes que más he disfrutado personalmente en este año, The Pains of Being Pure at Heart, el álbum homónimo de los neoyorquinos, con esa perfecta conjunción de ruido y melodía, excelentes canciones como ese Young Adult Friction. Vamos a continuar en los Estados Unidos, ahora nos vamos a ir hasta Baltimore para escuchar a una de las bandas sobrevaloradas para mucha gente, absolutamente geniales para otros, Animal Collective, es un, como su propio nombre indica, más que una formación, un colectivo de músicos innovadores, hipnóticos en algunos casos, incluso la revista Rock Deluxe, por ejemplo, los considera este álbum Merryweather Post Pavilion como el mejor álbum, no del 2009, sino de la década, de esta primera década de los 2000. En fin, cada uno que juzgue. Animal Collective y este Summertime Clothes. Música de Animal Collective desde ese Merryweather Post Pavilion, uno de los grandes álbumes de esta década, de este año 2009, con esa música original, desde luego en temas como Summertime Clothes. Vamos a continuar en este repaso a lo mejor de 2009 con el álbum de una formación llamados Yeah Yeah Yeah en sus comienzos, la banda neoyorquina que lidera Karen O. pues tenía unos ramalazos mucho más punkis. En este álbum los hemos encontrado más electrónicos. Lo vamos a comprobar en canciones como este Zero. Es la música de Ye Ye Yeah. Shake it like a ladder to sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather. Una hiperactiva Karen O, que la hemos encontrado este año, la neoyorquina, frente a su banda, a los Ye Ye Yeah, que los podemos escuchar en este tema de aires electrónicos poderosos llamado Zero, y también dentro de una banda sonora, la banda sonora de Donde Viven los Monstruos, Where the Wild Things Are, que es como su título original, bajo el nombre de Karen O and the Kids, un proyecto también bastante interesante. Estamos llegando casi al final. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar la música de Antona, que ha editado un fantástico álbum llamado En la cama con Antona, en la que colaboran pues multitud de bandas, multitud de cantantes. En este caso, una de las protagonistas de la temporada, como es La Bien Querida, que pone la voz a este tema, Tú Hueles Mejor, Antona. estabas más bien enamorada. Recuerdo que me echabas unas cuantas miradas, pero ahora debe darte igual que yo. Vaya por la calle percibiendo ese olor que me recuerda que por bien que huela algo, tú hueles mejor. Recuerdo que tenías dotes de adivina, llegaban tus palabras antes que las mías, al irme intoxicando según pasan los días. Me olvido de las cosas, pero no significa que no vaya a acordarme de que entonces yo me sabía de memoria cualquier conversación, cualquier pequeño gesto que indicara que tenía alguna opción. Álbum absolutamente maravilloso este, En la cama con Antona, un álbum pues repleto de colaboraciones. En este caso, la que canta, la que pone la voz a Tú hueles mejor es la bien querida, que hemos escuchado también en el comienzo del programa, ya que ha publicado uno de los álbumes, en mi opinión, de este año. Llegamos al final, queda tiempo para solamente una canción de esas que pertenecen a un apartado que hemos comentado varias veces. Bandas muy veteranas que nos han dejado sorprendidos con álbumes estupendos. Sonic Youth, Poison Arrow. Adiós, 2009. No te echaremos de menos.